Sí, de alguna manera representa, como le digo, lo que está pasando en la provincia, una lista que apoya a Ricardo Alfonsín como delegado al Comité Nacional y la otra lista que representa a la línea que sigue Storani, Moró y al doctor Pose, que aparentemente estaría volviendo al partido, ¿no es cierto? Uh-huh. De Monte San Isidro. Uh-huh. Así que bueno, eso es, cerró todo normal, la Junta Electoral sin objeciones, todo bien, digamos, ¿no? Como debería ser, como es. No hay ningún motivo para que haya algún tipo de conflicto, ya no hay impugnaciones, está todo perfecto. Por ahora, aparentemente, de no producirse ningún inconveniente, estaríamos compitiendo el 6 de junio, como usted bien lo dijo recién. Claro. Cuando dice que no hay impugnaciones, ahora se abre un tiempo de análisis, hay unos días para ver justamente si se dan algún tipo de impugnaciones o no en el ámbito del territorio provincial, Jorge. Sí, sí, sí, sí, hay 5 días siempre. Ajá. Para corregir en las listas que pueda haber algún error, alguien que no esté encuadrado, y también la posibilidad de conformar alianzas o de unificar listas, ¿no? Uh-huh. Eso es válido para la provincia, para la sección, para la nación. O sea, hay 5 días a partir del lunes que bueno, por allí no hay internas, ¿no es cierto? Claro, o sea que todavía hay que esperar estos 5 días, pero a priori son 2 las que se presentaron. Exacto. ¿Cómo está el panorama aquí? ¿Cómo usted lo vive a nivel local? Bien, con bastante fervor, ¿no? O sea, todos han traído los avales correspondientes, que es una cantidad nada despreciable, o sea que se ha ido a visitar al afiliado de alguna u otra manera. Todos han tenido que ir a pedirle la firma al afiliado. Entre los dos hay que visitar por lo menos a 500 personas y 36 personas que están en cada lista, o sea que es una cantidad que ha estado, digamos, en contacto, más todos los que han trabajado para que eso se produzca, ¿no es cierto? Claro. O sea que ha habido una actividad importante, aunque a nivel, digamos, mediático, eso mucho no trasciende. Uh-huh. Digamos, eso forma parte de la vida interna del partido, ¿no es cierto? Claro, pero usted notó interés. Mucho, mucho. Mucho interés y además mucho interés por parte del afiliado al que se lo ha ido a ver. Porque esto de alguna manera estaría marcando una posibilidad cierta de que muchos jóvenes que están en la cantera popular de alguna manera militando, habían estado algunos en el acuerdo cívico y social, digamos que la coalición cívica. Y bueno, esto me da toda la sensación de que estaría produciendo un retorno de gente al partido que le estaría dando otro marco, otra posibilidad para el 2011, ¿no es cierto? Para claro. Las elecciones generales. Uh-huh. Saliendo un poco de lo que es Olavarría, ¿cómo vive también este proceso a nivel provincial y con también una fuerte repercusión a nivel nacional, ¿no? Porque hablamos de Alfonsín por un lado, de Cobos por otro lado, y como usted dice, 2 figuras que en muchos casos se los está mencionando como presidenciables en el 2011. Y digamos que estaría marcando, a mi juicio, sin descartar que todavía el partido vive una crisis, pero digamos como marcaría una pauta como que estaríamos saliendo de una crisis bastante importante, digamos que arrastramos del 2001 después del retiro de la Rúa del gobierno, y esto es saludable para un partido, inclusive es saludable para el quien no esté afiliado, que sea simpatizante o al que de alguna manera no lo sea, pero fortalecer un partido con la tradición de la Unión Cívica Radical es muy útil para la sociedad, ¿no es cierto? Una democracia basada en un sistema de partidos políticos, lo más saludable que le puede pasar es que esos partidos políticos tengan una vida interna importante, que tengan una competencia interna importante donde van saliendo los liderazgos que de alguna manera serán las personas que conducirán los destinos de la nación. Y me parece que esto repercute en forma positiva dado de que evita candidaturas así oportunistas y todo este tipo de cosas que han marcado también una crisis en la nación con respecto a los liderazgos, ¿no es cierto? Para aclarar bien, Jorge, entonces el día 6 de junio, bueno, de no haber ningún tipo de modificación en estos próximos 5 días, ¿qué es lo que el afiliado va a votar? Y el afiliado va a votar dos opciones, una más ligada a la tradicional del partido, que sería, digamos, lo que acompaña al doctor Ricardo Alfonsín, y lo otro también, que forma parte de la tradición partidaria, pero un poco más, digamos, que se parece más a los estilos ahora de conformar alianzas, digamos, con sectores que por ahí no tienen que ver con el radicalismo. Esto no quiere decir que no lo otro, Ricardo Alfonsín, no lo haga, porque de alguna manera ha favorecido el acuerdo cívico y social. Yo creo que va a manejar dos estilos distintos de la política, que van a ser expresados en sus candidatos, ¿no? Me da la sensación. Uno de un partido más abierto y otro de quizás de un partido un poco más cerrado. Esas son, a mi juicio, ¿no? Quizás la afiliada no lo esté viendo así. Claro. Jorge, se había mencionado también que a último momento se había presentado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires una tercera nómina perteneciente al grupo de Cantera Popular, que postula a Augusto Espinosa como candidato a presidente del Comité Provincia y a Lorena Tetaz Avice. ¿Tiene información de esto? Yo no sé si se oficializó esa lista. No le puedo decir porque nosotros el cierre de la lista es a las 12 de la noche, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hasta donde yo sé, esto se va a saber en el transcurso del día de hoy. Ajá. Acá hay dos. Una la representa, como le decía el doctor Ricardo Alfonsín, que está Mariano Rieta de candidato a presidente y el candidato a vicepresidente Alberto Arnau y María Olga Márquez. Y por el otro sector va el doctor Perico Capuano, con Mercedes Germillac, con la ingeniera Germillac, de candidata a vicepresidente. Hasta acá estamos así, acá no hay una tercera vertiente. Es más, en algún momento se especuló con que podía haberlo, pero no. No, está bien. Bueno, y finalmente, Jorge, le pregunto, en calidad precisamente de presidente de la UCR de Olavarría, estar también participando en una de las nóminas, ¿qué aspiraciones o qué objetivos cree que el partido a nivel local tiene para el año 2011? Bueno, por lo menos la ambición de máxima sería ganar la intendencia y, de no serlo, bueno, ser la primera minoría, ¿no? Me parece que estamos en condiciones con el partido unificado de estar en esa posibilidad, ¿no? Es una posibilidad muy cierta, lo cual sería un avance importante, dado que tenemos gente que ha estado en el radicalismo, que se reivindica radical, pero de que de alguna manera forma parte de otras frentes, otras alianzas en el Consejo Deliberante. Quizás nos encuentra en el 2011 con 2, 3 o 4 concejales que representen a la Unión Cívica Radical. Esa sería, digamos, una aspiración y una gran satisfacción para un gobierno de transición como el que me tocó presidir, ¿no es cierto? Sería una gran posibilidad para que lo va a conducir otra gente, pero que es un proceso que empezamos en el 2007, ¿no es cierto? Jorge, bueno, desde ya muchísimas gracias por estos minutos tempranito con la mañana de Usted Se Informa en Radio Olavarría. Vamos a seguir en comunicación para saber cómo sigue todo. Bueno, le agradezco mucho a usted por la por esta posibilidad y un buen día para todos los oyentes. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias, igual. Hasta luego. Jorge Radaljac, presidente de la UCR Olavarría, se viene en las internas.